Hola queridos maestros, hola queridos amigos, está en el aire una vez más el bosquejo de la lección de la escuela sabática y nuestra guía de estudio esta semana nos irá a hablar una vez más sobre la crisis. La misma crisis que comenzó en el cielo ahora se traslada al jardín del Edén. ¿En qué realmente consistió la caída de Adán y Eva? En comer el fruto prohibido. La Biblia no dice que fue una manzana, fue un fruto, pero realmente era más que comer un fruto. El fruto en sí mismo era inofensivo, pero la orden explícita de Dios era de abstenerse de comerlo. Y Dios colocó el fruto como un objeto de prueba de la lealtad a la obediencia del ser humano para con Dios. En su diálogo con Eva, el diablo cuestionó tanto el carácter de Dios como también la autoridad de Dios. Adán y Eva desconfiaron de la capacidad de Dios para proveer alimento y también de su derecho de ser Dios. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que Dios tenía un plan para el problema del pecado. Vamos a entrar entonces ahora en la parte de la exploración del texto. Y hemos escogido dos asuntos. Primero, la caída y las consecuencias. Y en segundo lugar, el plan de salvación. No solo queremos concentrarnos en la caída, sino también en el plan que Dios tuvo para salvar la raza humana. Vamos a hablar entonces de la caída. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, tanto exteriormente como interiormente también. Es decir, es el carácter que también el ser humano tenía que reflejar. Pastor, déjeme interrumpirlo aquí porque tengo una duda. Aún teniendo libre albedrío, Adán y Eva fueron creados como seres morales. Pero, ¿podía existir moralidad sin libertad? Sí, Diego, una de las características de la moralidad es, sin duda, la libertad. Por eso, sin libertad no existiría jamás moralidad. Porque Dios es un ser moral, es que Él da libertad a sus criaturas para que lo sirvan del fondo del corazón y no apenas como robots. Es importante también, por otro lado, conocer la naturaleza del engaño y también del engañador. Génesis describe a la serpiente, aquella serpiente antigua, como astuta, engañosa y también maldita. El versículo 14 confirma esto. La comida que estaba en el anzuelo del tentador consistió en que ellos comiesen del fruto prohibido y así se tornarían como Dios. En este asunto, Satanás mezcló la verdad con el error. No coman de ningún fruto de los árboles del jardín del Edén. Esto no era lo que Dios había dicho. El tentador hizo que pareciera no solamente que Dios era deshonesto, sino también que escondía alguna cosa buena para Adán o de Adán y Eva. Ahora vamos a hablar de las consecuencias. La primera terrible consecuencia del pecado, sin duda alguna, fue la muerte. La Biblia dice que volvería al polvo, pues era polvo. Esta consecuencia, sin duda alguna, que fue la que más impactó la vida de Adán. En segundo lugar, también fue impactado los relacionamientos. Ya no era igual la relación con Dios, porque ya no podía ver a Dios. La relación con su prójimo también fue destruida prácticamente. Con Eva, el proceso de dar a luz hijos se tornaría doloroso. Y Dios habló a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan. También esta fue otra consecuencia del pecado. Es importante notar que en los juicios transmitidos después de la caída, solamente el diablo fue maldito. Y esto fue directamente de parte de Dios, según Génesis 3:14. No hay maldición explícita dirigida, por ejemplo, a Adán y Eva. Hubo intervenciones correctivas, pero no hubo maldición contra la criatura que había caído. Ahora vamos a entrar en la parte de la exploración, la segunda parte que habla sobre el plan de salvación. La iniciativa de reconciliación, en primer lugar, parte siempre de Dios. Este es un principio fundamental. No es el hombre, es Dios que toma la iniciativa para buscar y reconciliarse con la criatura humana. Ahora, la solución humana siempre es temporal, nunca es permanente. El hecho de que Adán colocó hojas de higuera para tapar su desnudez muestra que las hojas de higuera no son permanentes. Así por eso Dios intervino en la historia de él y dio una solución permanente. Génesis 3:21 habla de que él hizo unas vestimentas de pieles de cordero y cubrió y colocó en el cuerpo de Adán y Eva estas vestimentas. Estas vestimentas representan la muerte de un cordero y este cordero prefiguraba a Jesús, la única solución verdadera y también permanente. Al declarar la enemistad entre la serpiente y la mujer, Dios anunció el plan de salvación que trae esperanza para todos. Y este es el mensaje que hoy abrazamos en este tiempo. Vamos a entrar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Vamos a tomar algunas lecciones para nuestro día a día. Nosotros sugerimos algunas que vamos a colocar a disposición de ustedes. En primer lugar, ¿qué tipo de fruto prohibido, que frecuentemente parece tan tentador, tan agradable, tan lleno de promesas, han colocado o ha colocado el diablo a disposición cerca de nosotros? Usted puede reconocer cuáles son esos artificios. Segundo lugar, la tentación de Eva nos recuerda que solo porque algo se ve muy bien, no es que es lo correcto. Ni siempre lo atractivo es lo correcto. Y hay que tener cuidado con las cosas que delante de nuestros ojos pueden ser atractivos, pero tal vez no es lo que Dios quiere que sigamos. En tercer lugar, ninguna cosa que no proviene de Dios puede proporcionarnos plenitud que solo el Creador nos puede proporcionar. Piensen en eso. Solo lo que proviene de Dios nos da paz y seguridad plena. Bien, ahora vamos a entrar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. ¿En qué consiste la creatividad? Es algo que yo decido hacer o promuevo hacer dentro de la unidad de acción. Y nosotros proponemos lo siguiente. El plan de salvación fue claramente establecido por Dios inmediatamente después de la caída. Hoy Dios usa su iglesia para transmitir ese plan. Él quiere salvar el mayor número de personas. La pregunta es, ¿quieres ser un instrumento de Dios en esta semana para salvar personas? Yo quiero hacerte un llamado en el nombre del Señor a unirte en este movimiento de misioneros comunicando esperanza, porque el mal está delante de nuestros ojos y no podemos omitirnos. Tenemos que caminar en dirección de la maldad y Dios va a abrir las puertas y portones y entonces vamos a iluminar con esperanza el corazón de muchas personas. Estamos terminando nuestro bosquejo de la lección de escuela sabática. Espero que haya sido una ayuda para todos ustedes. Y recuerda, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para tu vida. Que el Señor te bendiga. Vimos anteriormente algo sobre la razón por la cual las personas hacen preguntas y vimos que para encontrar las respuestas y muchas veces para crear problemas, conflictos y para engañar a las personas. Y vemos a Satanás haciendo esto en el jardín del Edén.